alcohólico se oyó una plegaria de un hombre postrado en humilde oración. En ella imploraba el amparo divino y amarga la pena en su corazón. Se dio por su amor. Solo allí con las aves formó su concierto, alzando su voz. Llevada a la cruz del Calvario, y así el pecado de la humanidad. A cambio de vida le dieron la muerte, por sus beneficios vinagre a tomar. En soledad, en aquella amarga agonía, se dio por su amor. Solo allí con las aves formó su concierto, alzando su voz.